magia en la realidad. Es decir, lo que tú llamas no magia, lo que tú llamas realidad, es una cárcel racional. Pero la realidad no es racional, es como los sueños. Todo el mundo sabe que si hablas de alguien, luego te llama, porque el hijo no aparece en la calle, ¿eh? Eso le llaman casualidad a todo el mundo. Pero la vida está llena de casualidades, y el mago es el que ha aprendido a ver los milagros constantes que suceden. Este es el sonido de dos manos. ¿Cuál es el sonido de una mano? La respuesta es, una sola mano no hace sonido. Tenemos que ser dos, tenemos que ser tú y yo para hacer un sonido.